Invítame a beber del cáliz de pureza que emana de tu ser. Madre, en tus ojos están la luz de la verdad que solo tú sabes dar. Enséñame a amar, María Virgen mía, luz de la mañana tibia en mí, solo tu voz me hace aprender, quiero tuya ser, María Virgen mía, ah, ah, ah, madre de la luz. Amor virginal, dentro de ti está el regalo de Dios que pronto nacerá. Virgen de luz infinal, envía hacia tu paz y en tus manos está toda mi verdad.